vida, de mi corazón. Si te llevas mi vida contento, moriré por ti. Alma, dame tu querer. Si te llevas mi alma contento, moriré por ti. Cuatro vidas, cuatro vidas.